Bueno, así que saludamos a los pastores, saludamos también a las chicas que llegaron, que damos gloria a Dios. Estamos contentos, felices, que la mayoría se han llegado. Que andan en mi camino. Un sacrificio, pero. Llegaron todos, gracias a Dios. Algo así vamos a ver en la historia de hoy, ¿sí? Acerca de un viaje complicado. Es muy interesante, me gusta cuando. Preguntan cosas, como recién estaba diciendo Marieta de Marcela y de Juan, que se habían acercado el jueves, habían estado viendo un poco lo que es el tema de la escatología, o es el estudio de los tiempos finales, ¿sí? Que menciona la Biblia. Uno cuando agarra el Apocalipsis, por ejemplo, uno empieza a leer y hay muchísima simbología, muchas cosas que uno por ahí no entiende, pero bueno, con el tiempo, con el estudio, a medida que uno vaya creciendo, uno vaya aprendiendo, se puede aprender, no es imposible, ¿sí? Lleva un poco de tiempo leyendo un poco el libro de Daniel, de Ezequiel, comparando. También hay que estudiar muchísimo lo que es la situación del mundo actual. Por eso también es a veces muy complicado de entender, porque es algo que Dios ha ido iluminando de a poco. Y a medida que han sucedido las cosas en el mundo, que avanzaron las guerras, los conflictos internacionales y diferentes cosas, uno ahí puede empezar a ver cosas en la Biblia que antes no se entendían porque no habían pasado, ¿verdad? Entonces, se puede, ¿sí? Lleva tiempo, pero está bueno, es muy interesante. Y está bueno cuando queremos aprender más, cuando queremos indagar más, cuando vemos la oportunidad de hacer algún estudio, algún curso, algún seminario, alguna cosa que esté ahí, o incluso a veces que tenemos que pagar algún curso, alguna cosa, bueno, se paga también para poder aprender, invertir en el reino y aprender un poquito más. La palabra dice que nosotros, ahora nosotros vemos en parte, como en sombras, lo que son las cosas de Dios. Por eso muchas veces no entendemos, nos confundimos, o estamos en desacuerdo, estamos como oscuras en muchas áreas de Dios. Porque la única manera de entender a Dios completamente es ser Dios, ¿sí? Solamente un ser igual a Él lo puede entender. Pero como somos tan pequeños, tan limitados, no lo podemos entender. Entonces la palabra dice que nosotros conocemos en parte, en sombras, y lo que conocemos no lo conocemos como lo deberíamos conocer. Así que está bien que uno a veces dice, qué poco que sabemos de Dios, qué poco realmente leemos la Biblia, así cuántas cosas que no entendemos, que no sabemos. Y está bueno. Cuando uno dice, bueno, ya aprendí todo, ya está todo, entonces es alguien que se ha estancado o que se ha quedado en un nivel mediocre de lo que es el aprendizaje de la Biblia. Y ya está todo. Entonces hay mucho más. Amén. Hay mucho más. ¿Sí? Así que esperemos que este año aprovechemos los estudios que vienen, los cursos, los talleres, para aprender más. Espero que, como decía hoy, se prendan, se sumen y se integren al grupo de aprendizaje. ¿Okay? Hoy vamos a ver una historia que estaba pasando el apóstol Pablo, ¿sí? El primer gran misionero que ha llevado el Evangelio a toda la zona de Asia Menor, que ha fundado las primeras iglesias y que ha batallado realmente muy, muy, muy duramente por causa del Evangelio. Ha pasado cosas durísimas. Esta es una de ellas, aunque ha pasado incluso peores que esta todavía. Tenemos a Pablo predicando en toda la zona donde se desarrolla la Biblia en sí. ¿Sí? Tenemos las costas del Mar de Galilea, tenemos lo que es Palestina, tenemos Asia Menor. Si usted ubica en el mapa de lo que es el Medio Oriente, norte de África, Grecia, toda esa zona ahí, Mediterránea, ahí sucede toda la Biblia, todas las historias de la Biblia ocurren ahí, ¿sí? Y tenemos a Pablo predicando, llevando la palabra, fundando iglesias, predicando el mensaje. Y dice la Biblia, la palabra cuenta capítulos antes, que 40 judíos se conspiran contra Pablo para querer matarlo por causa de considerarlo un hereje, un mentiroso, alguien que estaba trastornando el mundo, ¿sí? Y estaban todos puestos de acuerdo con tal de destruirlo. Entonces lo envían al gobernador de Félix, ¿sí? Un gobernador se llama Félix. Lo envían a él y dice, lo vamos a mandar allá, y en el camino, oh, tiene un accidente, pobre, ¿no? Era bastante mafia este grupito de esta secta judaica. Llega hasta ese lugar, no lo consigue matar, y luego de Félix lo reemplaza otro gobernador llamado Festo, ¿sí? Y Pablo seguía en ese lugar y lo decide mandar al rey Agripa en Jerusalén, ¿sí? También para en el camino que tenga un accidente, ¿no? Que le pase algo y pobre, no llegó, ¿sí? Se cayó por un barranco, desapareció, no sé qué pasó con Pablo, ese era el plan, ¿verdad? Pero bueno, ahí interviene Dios como siempre, y Festo, el gobernador, dice, no, va a ir conmigo. Bueno, la cosa es que Pablo sigue sobreviviendo, Dios lo sigue guardando, y se presenta ante el rey Agripa, y el rey Agripa le dice, bueno, estos judíos te están acusando, defendete. Y él empieza a hablar, le empieza a hablar, le cuenta su testimonio, absolutamente todo, lo pueden leer en todo el capítulo 26. ¿Sí? Entonces, dice el rey Agripa, bueno, lo que pasa es que Pablo está apelando al emperador, quiere ir a Roma. ¿Sí? Así que lo vamos a mandar a Roma. Lo envían a Pablo a Roma, y ahí es donde comienza nuestra historia en el capítulo 27. El viaje de Pablo a Roma, ¿sí? En Italia, la tierra de Ítalo. Vamos a empezar a ver en los versículos, el primer y segundo versículo, dice que Pablo y otros presos quedaron a cargo de un centurión llamado Julio, ¿sí? Es maravilloso el libro de Hechos. Si hay quien se ha leído poco la Biblia o no sabe por dónde empezar, no sabe a ver qué leer, entonces después de leer los Evangelios o leer el Evangelio de Juan, lea el Evangelio del libro de Hechos, ¿sí? Que es como comienza la iglesia, y es interesante porque es historia, y uno va contando cosas que van pasando, uno se va imaginando, y es fascinante porque es como un libro de aventuras casi. Es fascinante. No es que van y predican, la gente cree, no, son luchas y naufragios y un montón de persecuciones y azotes, y salen y buscan a uno y lo meten preso, y un ángel viene, lo libera. Son historias fascinantes, ¿sí? Así que lea el libro de Hechos, ¿eh? No es tan largo. Vemos que en esta historia Pablo es enviado a Italia y está a cargo de un centurión llamado Julio, ¿sí? Y llegan a una ciudad llamada Sidón, y una vez allí Julio, ¿cómo se dice? Los que se llaman del mismo nombre, Tocayo con el pastor. Julio dice que lo trataba muy humanamente a Pablo, le agradaba la presencia de Pablo en el barco, aunque estaba preso, pero lo trataba bien, mucho cariño. Entonces cuando llegan a Sidón, tenía amigos Pablo ahí, entonces lo deja a Pablo que visita a sus amigos, que lo atienda. Entonces, bueno, su turión Julio dice, bueno, ya está Pablo, tenemos que partir. Versículo 4. Y haciéndose a la vela desde allí, ¿sí? Estamos leyendo capítulo 7, versículo 4. Haciéndose a la vela desde allí, zarpando, ¿sí? Navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. ¿Sí? Ahí es donde está el puntapié del mensaje de hoy, ¿sí? Los vientos eran contrarios. Hay muchas ocasiones en la vida de cristiano, y también de no cristiano, donde hay vientos contrarios, donde hay situaciones que realmente se oponen a lo que uno soñaría, a lo que uno se ilusiona, a lo que uno cree. Uno hace proyectos de vida, uno hasta a veces imagina y mira las estrellas, o piensa con los ojos cerrados, cómo sería la vida futuro. ¿Cómo sería si yo estuviera ahí, si tuviera eso? Si mi familia estuviera de tal manera, si yo tuviera estos sentimientos. Y uno sueña. Y indefectiblemente a todos los seres humanos nos llegan los vientos contrarios. Viene algo que se opone a eso que estamos soñando, a eso que queremos. En el caso de los cristianos, incluso algunos propósitos de Dios. Dios nos ha traído palabras, nos ha traído promesas. Nos ha dicho que vamos a estar en tal lugar, pero de repente vemos que los propósitos son opuestos o son luchados por vientos contrarios. ¿Sí? Quizá muchos de nosotros hayamos vivido eso. En mi caso sí, yo sé que muchos de ustedes también. Y dice el versículo 4 que los vientos eran contrarios. ¿Sí? Hay una parábola muy conocida que es la parábola de los dos cimientos, que dice que había un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, y un día vinieron la lluvia, los vientos, y la casa cayó. Y otro hombre sabio edificó sobre la roca, y vinieron los vientos, las tormentas, las lluvias, y la casa permaneció, porque estaba fundada sobre la roca, haciendo alusión a estar fundamentado en Cristo, ¿sí? Y no en filosofías, en ideas nuestras, en cosas que se desvanecen. Pero hay algo en común que tienen el hombre necio y el hombre sabio, que a los dos les llegaron las lluvias, las tormentas, los vientos, a los dos. No hubo distinción, no hubo diferencia, no hubo preferencia. A los dos les llegaron los vientos contrarios. La diferencia fue donde estábamos fundamentados, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Amén. Vaya diciéndome amén, sí, así yo entiendo que va entendiendo, si no, freno y vamos despacito. Bien, dice que los vientos eran contrarios. Versículo 5, llegaron a Mira, que estaba en Licia. Versículo 6, leemos. Cuando llegaron a Mira, dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, ¿sí? Ellos venían en una nave, no se imaginan una nave espacial, una embarcación, y dice que el centurión vio otra nave alejandrina, que quiere decir que era una nave de unos 130 metros de largo, 11 metros de ancho, con capacidad casi para 300 personas. Así que por ahí, si usted busca la historia, busca en internet las fotitos, las imágenes, no las fotos, las imágenes, pinturas, por ahí hacen barcas o barcos pequeños, pero un barco grande, de una considerable dimensión. Imagínense una cuadra y media de largo el barco, ¿sí? Y son 11 metros de ancho. Y bueno, así, hágase una idea más o menos la magnitud de este barco, ¿verdad? Una nave alejandrina, de gran Alejandro el Magno. Entonces, dice que los embarcó en ella. Versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. ¿Sí? A duras penas. La nave era mucho más grande. Era una nave preparada para el mar. No andaban en un barquito, no andaban en un bote salvavidas, era un barco grande, considerable. Como dijeran los fabricantes del Titanic, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Titanic? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Han visto la película? ¿Sí? Los dos entraban en la tabla. Los dos cabían en la tabla. Imposible. Era lógico. Qué mal. Pero si acordamos o nos acordamos de Titanic, los fabricantes dijeron, ni Dios lo puede hundir. Y así nos va a veces, ¿no? Por bocones, por tener la boca como un balde. Pero ellos también tuvieron su plano. Esta nave es mejor. Esta nave es mucho más grande, es mucho más segura, vamos a llegar. Pero recuerden, los vientos serán contrarios. Los vientos serán contrarios. Hay una técnica que tenían, que hasta el día de hoy se usa para navegar. Cuando uno tiene el viento, por ejemplo, vamos a usar el ventilador, por ejemplo, viene de este lado, y el púlpito es una isla, ¿qué hacen los navegantes? Si tienen que ir hacia allá, contra viento, lo que van a ir es cerquita de la isla, van por atrás de la isla y la van costeando, tratando de que el viento no les dé tan fuerte, ¿sí? Esa es la técnica que ellos tenían. Ustedes después háganse el mapa si tienen tiempo en su casa, van a ver de dónde fueron, hasta dónde hicieron toda esa técnica. Tenían la técnica, tenían el barco. No podían fallar, ¿verdad? Una nave de Alejandro el Magno, imagínense, imposible no llegar. Versículo 8 dice que llegaron con mucha dificultad a un lugar llamado Buenos Puertos. ¿Sí? Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber ya pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. Ahora vamos a ver qué les dice. Pablo, en esta historia, o en esta interpretación de la historia, ocupa el lugar del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces queremos tener todas las herramientas, todos los recursos. Ya sea dinero, tenemos estrategias, tenemos nuestras técnicas, la viveza criolla, tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Que si yo le voy por este lado, porque si yo encuentro tal manera, me va a ir bien. Yo creo que yo puedo conducir mi vida, tengo el timón de mi vida, no hay ningún problema. Tengo la nave, tengo la técnica. Y aunque el viento es contrario, yo la piloteo. Voy, vengo, No hay ningún problema. Yo la manejo. Muchas veces, tantas veces, muchos de nosotros nos han dicho, cuando no éramos cristianos, que necesitábamos a Dios, que necesitábamos a Jesús en nuestras vidas. No, yo estoy bien como estoy. Ojo, muchos que ustedes les han hablado de Dios les han dicho lo mismo. Yo estoy bien así, está bien que vos tengas tu religión y me alegra que te haga bien a vos, pero yo estoy bien, yo no lo necesito. O más adelante, en otro momento, ya voy a ir. Ya voy a ir, sí, ya voy a caer por ahí. ¿Dónde es? Ah, sí, ya lo anoto. Y nosotros lo hemos hecho también muchas veces, incluso siendo cristianos. Porque ya es como que orar y eso para de principiantes, ¿sabes? Ya somos cristianos cancheros. Pero teniendo todas estas técnicas, dice que Pablo les amonestaba. ¿Por qué? Hay un versículo ahí que enseguida salta de acá, ¿no? Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿no? Pero su fin es camino de muerte. Ese versículo casi que está latiendo en ese lugar. Ya tenemos la técnica, tenemos la embarcación y todo va a salir bien. Y el versículo dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces dice que Pablo les amonestaba, versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. ¿Sí? Miren qué advertencia. No solo del cargamento y de la nave, sino de nuestras personas. Tres cosas: el cargamento, la nave y las personas. ¿Sí? El cargamento, lo material, lo que nosotros tenemos, lo que hemos conseguido. La nave, el lugar donde estamos, nuestro entorno, nuestro lugar seguro, nuestro lugar cómodo, ya sea nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, mis contactos. Yo tengo un lugar seguro, ya tengo organizado mis cosas, mi vida. No necesito que nadie me tenga que decir nada. Pero el Espíritu Santo dice, cuidado, está en peligro todo tu entorno, tus posesiones y, lo que es peor, tu propia vida. Estaba la advertencia clarísima del Espíritu Santo ahí. Versículo 11. Escuchen bien esto, y léanlo. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ay, ay, ay. Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo tu corazón. A ver, ¿quién termina el versículo? Y no. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? No la pilotees, no creas que tienes el control de tu vida. El cual estábamos viendo que Dios dice, ustedes no pueden aumentar un centímetro su estatura. No pueden cambiar el color de su piel con solo desearlo. Si quiero ser nórdico, rubio, quiero ser africano, no lo pueden hacer. No pueden agregar un milímetro a su vida, no lo pueden hacer. ¿Y ustedes piensan que si no pueden controlar eso, van a controlar el día de mañana? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto el jueves? ¿Nosotros lo que estuvieron? Dice, por mucho que se afane el hombre, no podemos hacer nada para controlar el día de mañana. Pero confiamos más en el piloto y en el patrón de la nave que en lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. ¿Sí? Es la confianza en uno mismo, ¿no? A veces parecemos tan seguros, tan confiados. Vamos a ver cómo resulta la historia. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Dice que iban a ir a invernar allí. Qué palabra rara, uno lo usa esa para los osos, para los animales que invernan. En realidad, ellos están navegando, dice que estaban después del tiempo del ayuno. El tiempo del ayuno comienza en esta época, en esta región, en esta cultura, el 5 de octubre. ¿Sí? Octubre finales de septiembre, octubre y noviembre, no se puede navegar en esta zona. Es imposible por la condición climática, por los vientos, etc. ¿Sí? No se puede, está prohibido. Entonces ellos dijeron, bueno, estamos en este puerto que está incómodo. Esa es la palabra que usan, ¿sí? Versículo 12, siendo incómodo, el puerto de Calefarnar, dicen, vamos al que está allá. ¿Sí? Estaban en una isla aquí, y en la punta de la isla estaba el otro puerto. Dice, vamos ahí, que es más lindo, está más cómodo, está mucho mejor, tiene mejores hoteles, tiene bares, tiene fiestas. Y pasamos el invierno ahí, ¿qué les parece? Y Pablo no es lo que le decía. Pablo le dijo, está complicado el mar, vamos a quedarnos acá. No, pero vamos solamente hasta allá. Y en la vida cristiana hay muchas ocasiones en que estamos incómodos. Muchas palabras, predicaciones que recibimos que son incómodas. Muchas partes en la Biblia que vamos leyendo son incómodas. Son hermosas las motivaciones de Dios, son hermosas las promesas, las bendiciones. No solamente son hermosas, sino que son reales. ¿Amén? ¿Cuántos de este lugar han sido alguna vez bendecidos por Dios? ¿Cuántos en alguna vez Dios les ha puesto una sonrisa en el rostro con algo? Miren, se sorprendieron y se dieron cuenta de que Dios los ama, realmente están en los planes de Dios. Y me dieron cosas que yo no las creía posibles. No es que me dio un mantecol, por ejemplo, eso lo puedo comprar yo. Sino que me dio algo con mi familia, me dio un trabajo, hicieron algo con mi sueldo, no sé, conseguí tal cosa. Era imposible, pero Dios me demostró que Él estaba allí, ¿verdad? Pero hay otras veces que llegan las correcciones, las exhortaciones, las amonestaciones de Dios, como las de Pablo, en este caso, que amonestaba a la tripulación, muchachos, cálmense, vamos a estarnos quietos. No, pero tenemos que avanzar, ¿no? Tranquilos. Espíritu triunfalista afuera. Tranquilo, tranquilo. Paso a paso. Dios tiene propósitos. Hay momentos de caminar, hay momentos de detenerse. Si ustedes conocen la historia del Antiguo Testamento, había una nube que iba sobre el campamento, ¿sí?, de los israelitas. Y dice, cuando la nube se movía, todos levantaban sus cosas y empezaban a caminar. Cuando la nube se detenía, ah, vos te quedás, señor. No, dice que todos hacían campamento en ese lugar. Y así, Dios se movía, ellos se movían, Dios se detenía, ellos se detenían. Pablo sabía esto muy bien. Y muchas veces el Espíritu Santo sabe esto de nosotros. Momentos de caminar, momentos de detenerse. Momentos de triunfar, de ganar, momentos de ser enderezados, de ser corregidos, de ser instruidos. Y a veces, como le pasaba a esta gente, es incómodo. No nos gusta. Nos gusta venir, por ejemplo, a las reuniones del domingo, que hay música, hay diversión, cosas así. Pero después, el estudio bíblico, hay que estudiar. Y seguro que nos toman examen. No les voy a tomar examen, no se van a poner, venga. Es más, le cambiamos el nombre de estudio bíblico a taller bíblico, porque la palabra estudio asustaba un poco. Estudio, estudiar, escuela. Entonces le damos taller, es un taller bíblico, ¿sí? Y es incómodo, ¿no? Pero queremos el plan B, ¿verdad? Vamos a cambiar el plan, vamos. Por otro lado, ¿sí? Yo no digo cambiarme de iglesia, pero vamos a ver, vamos a buscar algo más cómodo. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, o sea, ustedes imagínense, van hacia allá, el viento contrario, ¿verdad? Pablo le dice, no salgan. Salieron igual. El viento se calmó y dice que viene una brisa del sur. Una brisa suave. Tenés que confiar. Mirá que muñeca. Así controlo mi vida yo. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando tres. Ya ni las anclas, ya nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo con tu vida, no hay ningún problema. Porque dice, fíjense la expresión, ¿no? Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Ojo. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euripidón. ¿sí? Euroclión. En griego significa viento del noreste. Bueno, no es complicado. ¿Sí? De repente vino el viento huracanado. ¿Y ahora? Ya llevaron las anclas, se dejaron llevar, estamos tranquilos, la piloteamos, hasta que vino el momento de la prueba. Ese momento de que tanto hablamos nosotros, ¿verdad? El momento de la prueba, que a todo nos llega. El momento, al principio era un viento contrario, ¿eh? Es como ponerse adelante el ventilador, tranquilo. O sea, la iba luchando, pero llegaba. Ahora era un viento huracanado. Un viento huracanado no viene así. Un viento huracanado viene así. Y ahí no hay posibilidad de navegar. No hay timón que valga. Ahí hay que simplemente soltar todo y ver hasta dónde uno termina. Hágase esta pregunta antes de continuar, ¿sí? Pablo, estamos en la nave, ¿verdad? Estamos en la nave, ¿sí? Y van tranquilos y aparece el huracán. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió ese huracán? Pero Pablo está en la nave. Bueno, a la nave. No digo ni siquiera que me conteste. Piénsenlo un poquito. Si Pablo estaba en la nave, una vez se piensa, eso, un momento de economía mal en el país, pues dice, ¿por qué tiene que afectar a los cristianos también? O uno ve noticias incluso de huracanes, de tornados, cosas que han pasado en otras ciudades, y uno quiere soñar, ¿no? Que la iglesia quedó en el medio del pie, pero no. Hay algunas historias de inundaciones donde no llegó el agua, pero en muchos casos es que los cristianos son afectados también. ¿Por qué Dios lo permitió también? ¿Por qué Dios permitió ese huracán estando Pablo? ¿Por qué no hizo como Jonás, que se lo llevaron un pez y después sigue a la otra que mata a todos? No, ¿por qué Dios permitió el huracán estando Pablo ahí? Bueno, dejémoslo en un alfiler. Piénsenlo un poquito. Para uno, ¿no? Cuando se pregunta, ¿por qué Dios permite esto conmigo? Si yo muchas veces le sirvo, oro con él, hablo con él, realmente quiero conocerlo, ¿por qué Dios permite esto conmigo? Hay muchas veces que sí, cometemos pecados, cosas, pero yo trato de hacer las cosas bien, ¿por qué Dios hace esto conmigo? ¿No? Los demás también son pecadores, son del mundo, todo, pero yo soy cristiano. Dice la Biblia que Dios hace diferencia entre lo que le sirve y lo que no. ¿Y? La historia continúa, gracias a Dios. Vamos a ver. Dice el versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, o sea, imagínense un huracán, ¿sí? Un viento huracanado. Y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Sí? Es lo único que uno podría hacer marítimamente frente a un huracán. ¿Sí? No hay opción, no hay otra, no hay posibilidad de navegación. Y creo que es el momento que muchas veces hemos pasado de bajar los brazos. Que ante la dificultad, ante el problema, ante el conflicto, es tan inentendible que a veces ni siquiera comprendo a Dios que quiere hacer conmigo, que entro como un estado de depresión, un estado de rendirme. Y en vez de luchar, de orar y pedir que me ayude, me dejo llevar, ya está. O sea, no hay nada más por qué luchar. A lo mejor lo que Dios quiere que sufra, no sé. Y dice que ellos se dejaron llevar. Quiero recordarles que ellos están en este lugar por su propia decisión. ¿Sí? Porque si le hubieran hecho caso a Pablo, estarían en una ciudad incómoda, pero vivos. Y con los pies en la tierra. Pero por sacrificar la incomodidad, terminaron en un lugar de mortandad. Continuamos. Bien, hay una expresión ahí muy interesante en el 15. Dice, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner prueba al viento, vemos esa expresión, no pudiendo, se dejaron llevar. No pudiendo, se dejaron llevar. Capten esa expresión. No pudiendo hacer más nada, no puedo hacer más nada, me rindo. Mi vida es así, es un fracaso, es una depresión, no hay dónde salir. Y ahí resuenan las palabras de Juan 15:5. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Y en ese momento estaban sin Él. Porque en lugar de escuchar al Espíritu Santo, la advertencia, la amonestación, el consejo, prefirieron, no, confío en el piloto. Y Jesús le dice, ¿ves? Sin mí, nada pueden hacer. Cuando sopla el vientito del sur suave, es fácil. Pero cuando viene el viento huracanado, versículo 16 dice que llegaron a una isla que se llamaba Clauda. Y el versículo 17 dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Yo calculo que a esta altura, te dijeron, bueno muchachos, llegamos a una isla, vamos todavía, hemos sobrevivido, nos vamos a quedar, ¿verdad? Tranquilo, ya está. Imagínense, sobrevivimos a un huracán. Y miren que Dios tiene paciencia, Dios tiene paciencia. Pero, ¿qué hicieron? Versículo 17. Y una vez subido a bordo, vamos arriba de vuelta, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, que es un lugar donde había muchos naufragios, ¿sí? Más al norte de África, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Seguimos en la fiesta. Qué porfiado que es el ser humano, ¿verdad? Qué porfiados que somos. Cuando Dios nos dice, no, todavía no, y salimos igual. Y pasamos por un huracán y Dios nos rescata, nos da un lugar, bueno, te salvé, quédate ahí. Dice, wow, me siento mucho mejor. Salimos, otra vez. Dice que acomodó, siguieron la nave, o sea, todas las cosas que se movían, las ataron todas, levantaron la vela y vale, vamos a Italia. Y si no llegamos a Italia, bueno, en algún momento vamos a llegar. Todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Parece que en el mar también. Y se van a llevar una sorpresa. Bien. Viene a haber subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar el Sirte, abrieron las velas y quedaron a la deriva. Usaron el temor para ser guiados a un destino. ¿Sí? Como yo tengo miedo de ir allá, me voy a ir para allá. ¿Sí? Eso es lo que acabaron de hacer. El miedo, el temor de lo que pudiera pasar, por las dudas, porque es muy arriesgado. Mejor voy a hacer la mía. Confiar en Dios es, creo que lo más difícil que un ser humano puede hacer. Porque Dios nos dice que sin fe es imposible agradarle, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos el concepto de la fe, es largarse a Dios y a lo que Dios dice, sin absolutamente nada que confiar. Es como Abraham. El padre de todos los creyentes, el padre de la fe, le dijo, tenés que matar a tu hijo, quiero que me lo entregues a mí, que lo sacrifiques. Y mirá que Dios no le frenó la mano a Abraham, sino hasta que estaba cayendo el cuchillo sobre él. Pero ya que Abraham fue un hombre que creyó extraordinariamente, pero Dios lo dejó y no le dio esperanza. Le dijo, Abraham, te estoy poniendo a prueba, no te lo tomes tan en serio. No le dijo nada, le dijo, entregámelo. Y 3 días no le habló más. Y Abraham obedeció. Y en el momento quizás, Dios le dijo, Abraham, no toques al muchacho. Porque estaba viendo tu fe. Es dificilísimo creer en Dios. Es dificilísimo. No demos por sentado nuestra fe. Porque si Jesús dijo, le dijo a los discípulos, nosotros vemos a los apóstoles como los que estaban al lado de Jesús, ¿verdad? Le dijo, si ustedes tuvieran fe como el grano de una mostaza, una semilla de mostaza, podrían mover las montañas. Y si ellos no tenían una fe tan pequeña como esa que nos queda a nosotros, ¿verdad? No demos por sentado nuestra fe, no confiemos en nuestra fuerza, no confiemos en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, en nuestra prudencia. Tenemos que aprender de alguna manera a creer en Dios. Y poner nuestra fe incluso en la cruz es dificilísimo, es casi imposible. Aceptar que yo soy pecador, aceptar que estoy mal delante de Dios, aceptar que solamente Él puede salvarme, aceptar que hay un infierno y que yo no puedo escapar de Él, y que solamente Él me puede salir de ahí, que yo camino por la vida como si fuera un vidrio y abajo está el infierno que se puede quebrar en cualquier momento, y que no me queda nada más ni más remedio que agarrarme de su mano y que me sostenga, es casi imposible. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo dice que es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Solamente el Espíritu Santo es el que nos abre el corazón y nos dice qué es lo que estamos haciendo mal, cómo es nuestra condición delante de Dios. Y lo único que puede poner fe en nuestro corazón, una capacidad de creer ciegamente. Para el ser humano es imposible, queremos ver, queremos tocar, ¿verdad? Probame que Dios existe y yo voy a creer. La Biblia no se esfuerza en lo más mínimo en demostrar la existencia de Dios. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios está. Él no se va a esforzar en demostrarte que existe. Es demasiado soberano para eso. Nos demanda fe, ¿sí? Pero si nos dejamos guiar por el temor, vamos a terminar mal. Hay un versículo que lo anoté aquí. Isaías 45:41-10. No temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo te daré fuerzas. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré. Pero elijo el temor y salgo igual. Elijo el miedo a lo que me proponen, a aprender de la Biblia, a conocer más. Y tenemos que hacer tal cosa, tal obra, una campaña. Tenemos que salir a evangelizar, tenemos que hacer trabajo para cosas. Y me da vergüenza, me da miedo, yo no quiero, no tengo ganas. Y eso es lo que muchas veces nos motiva a no hacerlo, a no alcanzar los propósitos de Dios. Entonces necesitamos desesperadamente aprender a creer en Él. Pero estos hombres se guiaron por el temor. ¿Sí? Así que, ¿qué pasó? De vuelta a la tormenta. En el versículo 18-19 dice que empezaron a, con una palabra, a lijar. ¿Qué? Empezar a tirar las cosas de la nave. Tenemos que empezar a alivianarla, porque lo que entra el agua y lo que tenemos, nos estamos hundiendo. Entonces vamos a empezar a sacar cosas de la nave, empezar a tirar cosas de la nave. Y muchas veces por querer continuar en mi porfía, sin darme cuenta, porque a veces no me cuenta, empiezo a sacrificar cosas muy importantes. Empiezo a tirar de la barca cosas realmente que no debería. Y por ser porfiado pierdo la confianza de mis hijos. Por ser porfiado pierdo a mi esposo, pierdo a mi esposa. Por ser porfiado pierdo la relación con mis padres. Por ser porfiado pierdo un trabajo. Por ser porfiado pierdo todas las cosas que tiene Dios para mí. O cosas que Dios ya me ha dado. Y por ahí he llegado a un nivel espiritual porque empecé a venir a la iglesia, empecé a participar. Dios me ha empezado a sanar, Dios me ha empezado a dar perdón, a ayudar a perdonar a otros, Dios me ha empezado a restaurar mi familia, Dios me ha empezado a dar cosas. Pero un día, se nos chifla el moño, como se dice, ¿no? Empezamos a confiar en nosotros, nos guiamos por el temor, ya no tanto, y por mi porfía, y empiezo a sacrificar cosas que Dios me ha dado. Las empiezo a tirar por la borda, y un día, ay, ¿por qué no me quiere? Ay, ¿por qué no confía en mí? ¿Por qué mi hijo no tiene confianza para decirme? ¿Por qué mi hija ahora está así? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí ahora? ¿Tengo este problema? ¿Por qué no llego a fin de mes? ¿Por qué mi compañero de trabajo me trata tan mal? ¿Por qué tantas cosas que nos pasan? ¿Por qué? Porque hemos tirado por la borda muchas cosas que no deberían. Por nuestra porfía. Pero el Espíritu Santo nos advierte ahora, hoy. Amén. Este es un mensaje de advertencia del Espíritu Santo. ¿Sí? A futuro. Tengamos cuidado. Dice en el 20. Dice que ya en el 18 y 19 tiraron todo, sacaron las cosas. Empezaron a arrojar los aparejos de la nave, todo. Tiraron, sacrificaron cosas. Cosas que sirven en la nave, obviamente. Herramientas muy útiles, pero las tuvieron que tirar fuera, a la borda. Versículo 20. Y no apareciendo, escuchen bien, ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense, pongan, usted como lee estas historias, tiene que ubicarse, ¿no? O sea, es como la película. Imagínense estar en medio del mar, ¿verdad? No es de día, no hay luna, ni se ven las estrellas. Obviamente no hay ninguna ciudad cerca, no hay faros, no hay nada. ¿Qué es lo que se ve? Tú imaginas ir en un barco rodeado por el océano, en medio de la tempestad, y no se ve absolutamente nada. No se ve nada. Totalmente duro. Pero cuando alguna vez se corta la luz en la ciudad, uno sabe, ¡oh, qué oscuro que está! Y si está la luna, se ve como re brillante porque se destaca. Pero cuando no hay luna, nada, es una oscuridad tan completa que es difícil de ver. Uno por ahí se va al campo, lo que han ido a pescar alguna vez en una laguna, ¿no? En algún lugar, de noche, van a ver que es la completa oscuridad, una oscuridad que casi no puede tocar. Es increíble. Imagínense en una tempestad, en medio del mar. Por cierto, más o menos se calcula que estuvieron unos 14 días, dicen algunos estudios. 14 días. 14 días en la oscuridad, en la tormenta. ¿Por qué? Por confiados. Por no escuchar al Espíritu Santo. El versículo 21. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue hablando. Dios no nos abandona, aún por porfiados que somos. La palabra dice que aunque nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Y le damos gloria a Dios por eso. Versículo 21. Entonces Pablo, representando al Espíritu Santo en esta historia, como hacía ya mucho que no comíamos, que por cierto está Lucas escribiendo esto, ¿sí? Está Lucas, Pablo y Aristarco, son tres. Puesto en medio de ellos, dijo, ¿sí? Puesto en medio de ellos, llega el Espíritu Santo a tocar tu vida, se para en medio de tu vida. Bueno, ¿me vas a escuchar ahora? Puesto en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Para qué? ¿Por qué no me escucharon? Por porfiados. Ni siquiera tenemos que haber salido de Creta y ya pasamos una isla de largo y siguen porfiando. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchan al Espíritu Santo? La voz del Espíritu Santo es hermosa, te seduce, es preciosa la voz del Espíritu Santo. Y creemos que es una palomita y que la tenemos apoyada en el hombro y que somos como piratas cristianos. No es eso el Espíritu Santo, es una idea fantasiosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona bellísima, preciosa, que está dispuesta a acompañarte, está para eso, ha venido a la tierra. Cuando Jesús se fue, dijo, yo les voy a dar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les dije. Para eso está el Espíritu Santo, para hablarnos, para enseñarnos, para guiarnos, amonestarnos. Dice que el Espíritu se duele cuando nosotros pecamos y nos hace doler. Cuando nosotros pecamos, sabemos que duele adentro porque le hemos fallado a Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos dice muchas veces a nosotros, como Pablo les dijo a ellos, varones, ¿por qué no me escucharon? ¿Por qué no me escucharon? Y dice el versículo 22. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, tranquilos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sí? Dios le hablaba a Pablo y Pablo escuchaba. Y Dios le decía a Pablo, tranquilo, no tengas temor, Pablo, porque el propósito que tengo con vos lo voy a llevar a cabo. Aunque estés con una manga de porfiados, yo los voy a entregar a vos. ¿Sí? Y no va a aparecer ninguno. No van a aparecer tus hijos. No vas a perder a tu esposo, a tu esposa. No vas a perder a tus amigos. Si realmente los pones en las manos de Dios, no vas a perder muchas cosas que más. No es necesario empezar a tirar cosas del barco. No es necesario. Aunque estés en medio de la tempestad, Dios dice, tranquilo, no los vas a perder. No te das problema, no los vas a perder. ¿Sí? Aunque quieras que sí, si confías en mí, no los vas a perder. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Qué palabra, ¿verdad? Yo confío en Dios, que va a ser así como Él me dijo. Igual, con todo, es necesario que demos en alguna isla. Bien, quiero que vean dos expresiones en el versículo 27 Y en el versículo versículo 30, ¿sí? Bien. Dice el versículo 27: venida la decimocuarta noche, ahí está, los 14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, dice, los marineros sospechaban que estaban cerca de la tierra. ¿Verdad? Los marineros sospechaban que estaban cerca de la tierra. Muy bien. Vamos llegando. Pasamos la tormenta. Ya no estamos en el océano allá, perdidos ya. Puede ser que estemos cerca de la tierra. A lo mejor Dios tiene razón. Capaz. ¿Eso es fe? Por ahí la Biblia tenga razón. Por ahí a lo mejor se cumple lo que dice. Lo que pasa es que esa frase es peligrosa, ¿por qué? Porque se complementa. Uno dice, capaz que Dios tiene razón, pero por las dudas, y ahí viene siempre el enganche. ¿Sí? Lo contrario de la fe no es la incredulidad, es el temor. El temor a que Dios te va a fallar, a que Dios no va a cumplir. Y mirá que Pablo le dijo, va a ser así como Dios me dijo a mí. Ellos, sospechando, tal vez, que estaban llegando a la tierra, siendo que Pablo dijo, vamos a llegar a la tierra, tranquilo. Dice que, sospechando, el 28 dice que empezaron a echar una sonda y efectivamente empezaron a comprobar que estaban cada vez más cerca. Muy bien. El 29, y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ay, por favor, que sea de día. Versículo 30, miren qué cambio. Vean lo que pasa con el cristiano por las dudas. Entonces los marineros, los mismos que sospechaban que estaban en tierra, procuraron huir de la nave. Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de prueba. Dijo, vamos a echar las anclas, y estaban largando el esquife, que es un bote salvavidas. ¿Sí? ¿Y qué están haciendo? No, estamos echando las anclas, sí, porque estamos llegando a tierra, estaban echando un barquito con los muchachos. De acá nos salimos. Hay unas piedras grandotas allá, nos vamos a chocar, nos vamos a morir todos. Entonces, por las dudas, ahí está el complemento, por las dudas, le dicen, ¿qué están haciendo? ¿No? Estamos tirando anclas. No sé, sonó mucho el agua cuando cayó el ancla. Ah, pillín, cristiano dudoso, cristiano incrédulo. Como le pasó a Pedro, ¿se acuerdan cuando se hundió, que iba caminando en el mar? Estoy caminando. Dice, hasta que le dio miedo y se empezó a hundir. Y Jesús lo agarró del brazo y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Y lo sacó del pelo, pobre Pedro. Y lo mismo, ¿por qué dudaron? Por las dudas. ¿Sí? Bien, versículo. ¿Por dónde vamos? Versículo 30, sí. Dice que bueno, soltaron los esquifes y Pablo les dijo que empezaran a comer, ¿sí? que se alimentaran. Dijo, muchachos, ya casi llegamos a tierra, tranquilos. Hace mucho que no comemos, estamos en tiempo de ayuno, hace dos semanas que no comemos. Vamos a comer, vamos a alimentarnos, tranquilos, ¿ok? Ya basta de luchar, basta de porfiar, basta de ir en contra de Dios, ya basta. Ya basta de ser tercos contra él, de querer ser incrédulo, de querer ser mejor que él, o de creértela, ya está. Es tiempo de alimentarse de la palabra. Es tiempo de regresar a la palabra de Dios, regresar a la Biblia, regresar a sus promesas, regresar a esos preciosos versículos que guían nuestra vida, que nos dicen, no temas, yo estoy contigo, yo te guardaré, esfuérzate, sé valiente. Vamos a alimentarnos de la palabra. Yo no necesito la Biblia. Bueno, mirá cómo te fue. Vamos a la palabra ahora, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Vamos a escuchar a Dios ahora? Bien, dicen, está bien, vamos a comer. Dicen que comieron, se sintieron mucho mejor. Eso, fíjense, están en medio de una tormenta. Imagínense a Pablo, como dice que dio las gracias por los alimentos. Dice, gracias Señor por todas las cosas. El otro muchacho dice, gracias por qué. Pero Pablo sabía, estamos acá por porfiados. Así que aún así, En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, Señor, te doy gracias. Porque de alguna manera, por porfiado que fui, me has sostenido. Aunque yo no lo merecía, aunque ya debería estar tirado, abandonado, me sostuviste. Y aún así, en medio de una total catástrofe, tenemos una provisión. Tenemos un lugar donde estar. Aún hay personas a nuestro lado que no se aman, no sé cómo. Aún mis hijos están ahí, aún mis parientes también. No he perdido todo. Gracias, Señor, te doy, porque en medio de la tormenta me has sostenido. Aunque no lo veo, me cuesta verlo, pero sé que sigo acá porque Dios lo ha querido. Esa es la oración de Pablo, algo así, me imagino. Calculo yo. Y dice, el 36, están entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Miren, dice que eran todas las personas, 276 personas. Ya están satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. ¿Sí? Es una nave que llevaba trigo. Y este es el fin de la historia, así como concluye por ahora. ¿Sí? Dice, cuando se hizo de día, por fin salió el sol, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiese, la nave. ¿Sí? Esa expresión es maravillosa. Dice, cuando se hizo el día, no reconocían la tierra. Es maravilloso muchas veces cuando Dios trabaja con nuestras vidas, de tal manera que uno llegue a nuevos lugares, que uno llegue a nuevas tierras, que uno quizá no conoce, que son extrañas, son desconocidas. A lo mejor nos dan un poco de incertidumbre, pero eso nos genera una adrenalina santa, por decirlo así. Lugares a los que Dios nos lleva, ¿verdad? ¿Sí? No es probar uno, sino lugares donde Dios nos lleva a otros niveles, hace cosas en nuestra vida que son una tierra desconocida. Y miramos nuestro pasado y decimos, yo no puedo creer que era así. Yo no puedo creer que hablaba así yo antes. O que tenía sus hábitos, o que tenía sus amigos. Yo no puedo ser esa persona. Me pienso y me enojo con mi yo pasado. Yo creí, Dios, ¿para qué eras? ¿Cómo pensabas así? ¿Cómo tratabas así a la gente? Y me enojo. ¿Cómo puede ser que no eres cristiano? No lo podemos creer a veces. Y a veces viene a futuro también, tierras nuevas. Y ahí dice Jeremías 33:3, clama a mí. Dice Jehová, le decía Jeremías, ¿verdad? El profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que aún no conoces. ¡Wow! Yo quiero eso para mí. ¿Cuánto lo quiero? Yo quiero cosas grandes, yo no las conozco, no sé qué viene, pero sé que es de parte de Dios, no puede ser algo malo. Y sé que voy a pasar tormentas, no sé, pero un día, como estos muchachos, va a salir el sol, llega el día y no reconozco la tierra, estoy en un lugar nuevo, estoy en nuevos propósitos, nuevas. Planes de Dios para mí. Y yo quiero ir ahí. Yo quiero animarme. Yo quiero, aunque haya pasado lo que pasó, yo quiero pisar esa tierra nueva. Y yo sé que este año vienen cosas nuevas. Cosas mejores, cosas más grandes. Cosas que ya, sí, la nave, la tormenta, y cosas que hemos pasado, ya está. Llega un nuevo día, un nuevo sol y una nueva tierra. Y yo quiero pasar y quiero llegar y decir, es una nueva tierra. No la conozco, pero Dios la puso acá. Para cada uno de nosotros. Y nuestra decisión de decir, no, me da miedo, me subo de vuelta y me vuelvo. Y otros nos vamos a aventurar, hay selvas, hay animales, hay playa, no sé qué hay ahí, pero me voy a aventurar. Porque si Dios me puso acá, es porque Él me va a sostener. Y porque Él preparó este lugar. Dice el versículo 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Chao. Largando también las amarras del timón, e izada el viento. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Gloria a Dios. Vamos hacia adelante. Ya está. Enfilamos hacia ahí. Hacia la nueva tierra, desconocida, nueva, pero que Dios la puso ahí. Yo me entrego. Ya está. He sido porfiado, pero no más. Ana se cree tan confiado. Mire el último versículo, de 41. Pero dando en un lugar de dos aguas. Parece la historia de Lucas Cabar, ¿verdad? Hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Pero esto no termina nunca. no es una tormenta, lo pasamos bien. No, es interminable, parece interminable. Pero fíjense la clave ahí. Un lugar de dos aguas. Justo cuando creemos que vamos a alcanzar las cosas de Dios, como ahora, que decimos amén, gloria a Dios, yo quiero esa tierra, ahí es donde va a aparecer el enemigo. Y va a encontrarnos con dos opiniones, con dos caminos. El plan A y el plan B. Lo que Dios te dice, muy bien, pero por las dudas, tenés un planito, ¿sí? Es el peor enemigo de la fe. Los dos caminos, ¿sí? Las dos sendas, las dos aguas. Que en ese momento tengamos la sabiduría, el entendimiento y la prudencia de elegir un camino. Porque hacia Dios hay un solo camino. No hay muchos caminos. No todos los caminos llevan a Roma, no hay muchas sendas, no hay muchas formas, muchos recursos, todas las religiones, no. Hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nosotros nos tomamos de su manto, como esa mujer que ya no le quedaba nada por qué luchar. Cuando nosotros nos aferramos y confiamos en Él, ese es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Todos los que entran por afuera, por el cerco, que sacan las ventanas, son ladrones. Son criminales. Y eso viene a hurtar, matar, destruir, no vienen a confundir, son siervos de Satanás. Quieren entrar por otro lado, quieren hacer su entradera ahí, ¿no? Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará, pasará y hallará paz. Yo soy la puerta, dice Jesús. Así que cuidado con las dos aguas, porque no van a estar allá en la tempestad, van a estar justo al momento de entrar. Justo al momento que Dios te va a usar y dice, ahora sí, Señor, te voy a servir. Ahora sí, de ahora en adelante, ya basta de mediocridad, ya basta de orar un ratito a la mañana y para comer, ya basta de leer un dos, tres versículos ahí que tengo pegado en la heladera. No, basta, voy a ser cristiano de verdad, de verdad, de verdad. Dios te dice muy bien con esa fe. Y llega el momento de la duda, llega el momento de la prueba. A ver si es verdad que me querés servir. A ver si es cierto. Las dos aguas no siempre van a ser verdaderas. Las dos aguas a veces Dios les permite en ese lugar. Para ver si es verdad que le querés servir. Amén. Y finalizamos. Los últimos. Ah, se me da vuelta roja. Los últimos tres versículos dicen: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que, escuchen, los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. ¿Quiénes pueden nadar en aguas profundas? Y si no, hay plan B, no se hagan problema. Dice: los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Por fin. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que muchos vamos a ir nadando. Muchos vamos a ir en tablas. Y muchos vamos a ir en pedazos de la nave. Como sea, el tema es llegar. El tema es que todos seamos salvados. Que lleguemos a ese lugar. Muchas veces vamos a ir de mariposita, porque sabemos nadar, porque llevamos tiempo, porque sabemos muchas veces reconocer cosas de Satanás, enemistades, cosas que ya las vemos de lejos, vemos una mirada rara, ya sabemos que eso va a terminar mal, listo. Y otros que nos vamos a enroscar, que vamos a terminar heridos, lastimados, y vamos a llegar en tablas, o a veces en pedazos de la nada. El tema es llegar. El tema es pisar la tierra nueva. ¿Sí? El tema dice, como dice el dicho, ¿no? Esa es la canción. El tema no es quien llega primero, sino saber llegar. Así que aprendamos a confiar en Él. Punto número uno. No porfiar. Escuchar al Espíritu Santo. No seamos como estos hombres que pasaron un montón de cosas por porfiarlos. Y si se hubieran quedado en el lugar, esperaban la invernada, unos o dos meses, y llegaban bien, tranquilos. No seamos porfiados. Y punto número dos, si confiamos en Él, pase lo que pase, Él está con nosotros en la barca. Dios permitió que estuviera Pablo en la barca, para que la barca pudiera llegar. Porque si no hubiera estado el Espíritu Santo con nosotros, nunca hubiéramos llegado. Si no hubiera estado su presencia, nunca hubiéramos llegado a los lugares que hemos llegado y nunca vamos a llegar a donde vamos a llegar. Si su hagamos como dijo Moisés, como dijo Dios, si tu presencia no va conmigo, no nos moveremos de aquí. ¿Sí? ¿Por qué Dios permitió ese huracán? Dice que cuando llegaron, por causa del huracán, llegaron a esa isla en Malta, dice que todos los que estaban ahí, los habitantes de Malta, Pablo les predicó y todos creyeron en Jesucristo. Aún así, en medio de toda la crisis, Dios permitió que llegara el Evangelio a una pequeña isla, quizá abandonada, perdida, pero Dios salvó a toda una población. ¿Por qué Dios permitió a Pablo allí? ¿Por qué Dios permite que estés en la tormenta? Porque Dios te va a fortalecer, te va a educar, te va a formar y te va a hacer un soldado, una soldada, para que cuando llegue el momento, llegue el lugar, Dios te use para salvación, Dios te use para prosperidad, porque dice que Dios nos da para que tengamos y para que sobreabunde. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra.